te pongas, tú no vas. Me pusiste un traje verde y una media colorada, unos zapatos amarillos y el sombrero es tu papá. Pero con todo ese plante, tú no vas. Pero con todo ese plante, tú no vas. No te vistas que no vas. El esposo de Juanita ayer fue a buscarte allá. Dice que tú le llevaste del cordel toda la ropa. Si tú quieres tirar plante, anda y vete a trabajar. Por más plante que te pongan, tú no vas, Suaragán. No te vistas que no vas, que no vas. Por más plante que te pongas, tú no vas. Por más plante que te pongas. Pusiste un traje verde y unas medias coloradas, unos zapatos amarillos y el sombrero es tu papá. Me te pico la cata, mana, mana, pananca, pimba, pum, pum, ping, y ra. Son coro malivan, con coro bacán, cantribilla. No te vistas que no vas, que no vas, que no vas. No te vistas que no vas, que no vas, que no vas. Por más plantas que te pongas, tú no vas. Por más plantas que te pongas, pozo de Mercedes, ayer fue a buscarte allá. Dice que tú le llevaste del cordel toda la ropa. Si tú quieres tirar plante, anda y vete a trabajar. Que te pico la canta, mata con los piños, coquino, pam, pam, pingüira.